fueran fáciles, yo ya no me acordaría de ti. Pensar que un día fui la respuesta de la pregunta que hoy quiero olvidar. ¿Dónde está el corazón de quien tú amas? Tal vez en un rincón del mar de tus besos. Fue.